Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Mucha gente en la actualidad padece la soledad. Es un tema de consulta a sacerdotes, psicólogos y otros terapeutas. El grupo de los solitarios es cada vez más grande. En cualquier reunión es común escuchar tanto a los hombres como a las mujeres lo difícil que es esa realidad. Es importante tener en cuenta que todos estamos preparados para relacionarnos y formar vínculos con otras personas. Por eso la soledad es un sentimiento que se puede superar. Estar solo no es nada fácil. Para empezar, quienes después de los 30 años todavía no han formado una pareja ya están rodeados de varios mitos, como por ejemplo, por algo será. ¿No será que sos muy exigente?, se le pregunta. ¿O es que debe ser muy difícil vivir con vos? Por otro lado, la sociedad ha diseñado espacio para los chicos, los adolescentes, las parejas, la familia, los ancianos, pero no para quienes están solos. Entonces, quienes no encajan en los casilleros anteriores no cuentan con lugares de encuentro. A todos estos factores se suma el hecho de que transitamos por una época de relaciones livianas, pasajeras, en la que cada día es más difícil establecer amistades verdaderas, encontrarse y escucharse con otras personas. Son años marcados por la superficialidad, las modas y la importancia de la apariencia exterior. La consecuencia es una sociedad formada por personas más aisladas, desconfiadas y con menores esperanzas de poder acercarse a los demás. Lo cierto es que el aislamiento es perjudicial. Surge fácilmente la tristeza, que es aliada del enemigo. Las personas solas tienen menores posibilidades de revertir enfermedades y son más vulnerables a las adicciones. Sin embargo, no se deben dejar de poner algunos medios para salir de ese estado. Un buen comienzo sería, por ejemplo, pensar qué estamos haciendo para revertir la soledad. Siempre hay una salida. No existen fórmulas mágicas para vencer la soledad, pero sí algunas pautas para comenzar un trabajo personal que exige esfuerzo y entrega. Por ejemplo, puede ayudar para vencer la soledad negativa, perder el miedo y apostar a las relaciones profundas y solidarias. No hace falta estar todo el tiempo en compañía de alguien. Siempre es bueno conservar un espacio de desierto personal, ese en el que uno puede mirarse, observarse o darse un consejo antes de tomar una decisión, y también para orar a Dios, permaneciendo, como decía Santa Teresa, solos con el solo. Allí adquirimos una fortaleza capaz de ayudarnos a salir adelante con creatividad en la relación con los demás. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar lo que tenemos para decir. Hay que saber elegirlo. Buscar espacios de calidad y calidez ayuda mucho también. Ser fieles a Dios y a uno mismo. Y preguntarse qué hago para que mi vida sea como Dios quiere. Defender una elección en la amistad también ayuda mucho. Recordemos, el verdadero amor nos hace creativos para ayudar, salir de nosotros mismos y nunca permitir que caigamos en el encierro de la soledad que asfixia. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.